Buenas noches, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Ignotos, un nuevo programa en esta tercera temporada. Acá con el Kia, ¿cómo está, bro? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cansado? Cansado. Yo también. Pero bien, contento de estar acá. Un programón hoy. La verdad, estoy a punto de sacar esto, pero Roxy lo pegó, se lo voy a terminar arrancando, ya lo quise sacar como tres veces, un papelito que pegó acá nuestra operadora. La verdad, sí, por suerte, tenemos la suerte de conocer gente, de conocer bandas, y que esas bandas se copen. Armamos, la verdad, un programa muy lindo. Traje de todo un poco para variar también. Les cuento cómo están escuchando, recordando a los queridos Brain Damage, una excelente banda que tuvimos acá en la localidad de Campana, Ex Vida. Allá por los... El otro día Ariel, el batero, me mandó un video de la primera vez que yo justamente vi a Vida. Muy bueno el video. Después vamos a estar presentándole los chicos de Nosotros Hacemos Grincor, banda de Mendoza. Que, muy bueno. Muy buena banda, te vuelan la peluca. Que conocí hace poco, gracias a Don Febu, que ahora se activó. ¿Cómo se llama el muchacho este? Zuckerberg. Que está medio, no sé por qué razón, no. Tendrá sus motivos, por todas las cosas que y dice. Y ya venían prohibiéndole a... Al señor Vicarnes. El canal de YouTube se lo volaron. Y bueno, ahora esta nueva modalidad que no... Cualquier tema que subís de Bursum... De manera automática, Facebook. Yo por la duda puse Bursum solamente y todos se me rieron, pero bueno, no me lo bajaron. Pero era una prueba. Pones un video de YouTube, claro. Automáticamente, bueno, censura. Hoy nosotros, como somos típicos de Los Ignotos, vamos a poner Bursum. Claro, pero más vale. Pero y es más, ¿sabes el tema que elegí? ¿Cómo se llama? War. Guerra. Del primer disco. Siempre va a ser así esto. Cuando no se puede. Acá sí se va a poder. Y también tenemos el gusto y el placer. La otra vuelta Enzo me lo había mandado. Enzo Cardoso, el cantante. Después me lo mandó también Gastón Camps, guitarrista de Buenas Intenciones. Me había mandado el adelanto del disco de los chicos de Hueso. Banda que tuvimos el placer de ver juntos. Ya lo he dicho acá las anteriores veces que hemos escuchado Hueso. Es una patada en la pera y tuve el placer de decírselo a sus miembros, a sus músicos. Ya el primer disco es una locura y esto que viene ahora es una bestialidad. Es una bestialidad. No veo la hora. Hoy estuve hablando con uno de los chicos. Ayer y hoy, que me decía, agarrate porque los temas que vienen ahora, dentro de poco suben otro adelanto. Así que bueno, dentro de todo, tengo de todo un poco. Acá el amigo trajo punk, trajo post-punk. Yo tengo hardcore vieja escuela, melódico, tengo de todo un poco. Pero bueno, como vamos a tener un par de audios, elegí solamente un tema para arrancar el programa. Esto que le dieron, se denominó en llamar Black Doors. Break and True to the Paranoid Side. O sea, una mezcla de Black Sabbath con los Doors. No se puede ofender absolutamente nadie. Belleza, la verdad. Son dos instituciones que se mezclaron, que a alguien se le ocurrió mezclarlas. Y les aviso, a partir de hoy tengo como 5 o 6 más para poner. Bueno. A partir de hoy voy a ir trayéndolos de a poco para que lo vayan escuchando. 50 años del primer disco de Black Sabbath. Exacto. Como les decía, voy a ir trayendo de a poquito. Tengo de Rage Against the Machine con Marley. Tengo AC/DC con Queen y House qué of Pain. Locura, qué locura. AC/DC con Queen y House of Pain. Eso quiero. Pero bueno, se ve que hay gente que le da la cabeza para hacer esto, lo hizo y bienvenido sea porque está muy bueno. Escuchame, para arrancar, armé un bloquecito medio emo, medio, no sé, medio raro. Como somos Los Ignotos. Vamos a arrancar, pero ¿qué hacemos? ¿Escuchamos y después cuento o cuento y después escuchamos? Vamos a escuchar. Vamos a escuchar, sí, dale. Bienvenido a Los Ignotos, dale. Thank you. to sundown before sleeping. I am the worst of me. I am a mess of these old themes in the murmur of half dreams. Whisper seductively in spaces. It's mere fiction. These visions cause somewhere between delusion and prophecy. What I haven't done, what I've wanted to, what I fear you have becomes reality here. My voice in the young night keeps to the beat. A classic party scene, crowded and interesting. No history, just touch, just chemistry. Just running undercurrent, simple and sensory. Young bodies, warm skin, perfect symmetry. And it's a moment, harmless, it's energy. It's like medicine, it's self-discovery. All the secrets I keep, why are they secrets? It's only temporary, I've been a feeling of warmth. Just a flash, and what the life has for it. Between a longing for more than what the body wants now. And what the body wants now within it. Ándale, ándale. Bueno, ahora sí, les voy a contar lo que escuchamos. Primero y principal, arrancamos con los Silversteins. Una banda que la quería traer hace rato, pero no encontraba el lugar. Canadiense estos pibes, formaron en el año 2000, tienen 10 discos. El último salió este año. Pero el tema este que escuchamos es del año 2005, su segundo disco, que se llama Discovering the Waterfront. Un temón, la verdad me encanta cómo mezclan lo podrido con lo melódico. Después el segundo tema que escuchamos, le decía acá a Juan, es un ensayo de los Increíble pibes. Increíble que eso esté en vivo. La Dispute se llama la banda. La Dispute. Formado en el 2001 en Michigan, son americanos los pibes. Esto se graba en una plataforma que se llama Audio Tree Live, que es como un streaming para las bandas. Es un ensayo en vivo, lo pueden ver de distintos lugares del mundo. Hay muchísimas bandas y de todos los estilos, desde jazz, blues, reggae, bandas pop, solistas, hay de todo. Estos pibes tienen 4 discos. El año pasado sacaron el primer disco para Epitaph, ya los agarró Epitaph. Y este temita que escuchamos lo encuentran en el segundo disco, se llama Wildlife, que es del año 2001. Y para cerrar les traje a los Landscapes, una otra banda también de este estilo, muy amigo de los Mortal Life, banda que ya he pasado muchas veces, que me gusta mucho. Ingleses, se formaron en el 2009, tienen un EP que salió en el año 2010, después sacaron 2 discos, 2012 y 2016. El 2018 separaron. Y este tema que les traigo pertenece al que les traje, es del primer disco, que se llama Life Gone, como les dije, del año 2012. Ahora voy a tomar el atrevimiento, porque viene el bloque acá de el amigo que trajo su pan rock, y me voy a tomar el atrevimiento, se lo vamos a dedicar a los punkies amigos. Exactamente. El viernes pasado, después que hicimos los Ignotos, fue el cumpleaños de nuestro hermano Titino Heredia. Ahora el 27 fue el cumpleaños del negrito Pablo. Y hoy es el cumpleaños del mate. Así que más que pan rock, ahí en esos tres no tenés. Así que bueno. punk. Vamos a escuchar punk. Bueno, para ello, un poquito de punk viejo, como siempre, como suele pasar cada jueves. Traje a los The Partisans, legendaria banda fundada en 1978. Tocaron de manera ininterrumpida hasta el año 84 y después en el año 1990 vuelven y bueno, siguen tocando. Grabaron lo último 2016 y siguen estos muchachos, a pesar de su avanzada edad, la siguen rockeando con todo. Aman la música y la siguen. Y después traje... Vamos por parte. Sí, vamos de uno que tenemos. Vamos con esta legendaria banda de Partisans y el nombre del tema. Se llama Bastard in Blue. Bastardos en azul. Justo hoy viene perfecto. O como los muchachos que mandó Kicillof. Hoy viene ideal. Dale, Royce. Vamos. Los azules son bastardos. Exacto. Vamos. Más corto porque tengo un programa más largo. Sí. Así que Bastard Blue. Esa es la nueva. Ese es el grito de hoy, de guerra de hoy. Bueno, ahora vamos con Vice Squad, banda liderada por una dama, Rebecca Bond, alias Becky Bondage. Esta banda se formó en Bristol en 1978, ciudad donde salieron infinidad de bandas punk y hoy toda la segunda oleada del punk británico de la década del 70. Esta banda duró hasta el año 85, cuando Rebecca decide irse. Se había radicalizado mucho en toda su postura a favor de la liberación animal, era como que estaba muy a pleno con el activismo y bueno, decide dar un paso al costado, cambian de cantante, pero bueno, la banda no era lo mismo, entonces bueno, como que fue el fin de ese periodo, 78-85, y después en el año 97 se vuelven a juntar, y bueno, actualmente también otra banda legendaria que sigue rockeándola, y bueno, traje se puede decir como un himno de esta banda, se llama Latex Love. Sí, señor. El tema, así que... De un disco muy recomendado. Sí. Escuchen ese disquito de Latex Love porque es buenísimo. Todos los temas están buenos, así más cortitos. Sí. No dura nada. A lo sumo llegan a los 2 minutos, 1 minuto 80, no más que eso. Es cortito y muy buen disco para disfrutarlo. Así que bueno, vamos con Latex Love. Dale, Vice Squad. Dale, dale que seguimos. Me encantó el gritito. Mal. Che, antes que me olvide, si el Adri desde México está escuchando, le había prometido que le iba a poner un tema esta semana, pero bueno, entre todo lo que les contaba al principio se me pasó. La semana que viene voy a poner un tema en Embajada Boliviana que quería escuchar. Así que lo prometido es deuda. Le vamos a poner un temita de embajada. ¿Qué otra cosa tenía para decir? Saludos al Flaco, papá. Saludos al Flaco y a Nico, que están escuchando ahí. Marcenico, un abrazo. Se me perdió el primer tema. ¿Podés creer? Lo voy a matar. Mañana cuando vayamos a comer. Hay que ponerlo. Lo voy a poner. Pero era una sorpresa. Yo quiero escuchar el otro, ¿eh? Y bueno, pero viste. Yo lo quería sorprender en vivo. Ahora mañana le muestro todos los temas y después no tiene gracia. Claro. Bueno, no importa, vamos como lo solucionamos. Escúchame. Vamos con un bloquecito, con el primer audio que tenemos para hoy. Esto es así. Primero vamos a escuchar una banda que me pasó el amigo Cotorra. Una banda de la localidad de Angra dos Reis, de Brasil. Una banda que se llama Alte Potscars. La verdad, un bandón. Estuve escuchando y mucho, porque está muy bueno, no lo conocía. Por lo que vi, tiene un single de 4 temas que se llama Wolf, del año 2017. Después vinieron dos. Son EPs, en realidad, porque uno tiene 3 temas, el otro tiene 5. Este tema que les traigo es del año 2015, del disco Fearless. Muy linda banda, Alte Potscars. Después van a venir los chilenos, los BBS Paranoicos, o BBS Paranoicos, o BBS Paranoicos, como quieran llamarlos, formados en el año 91, esto sí que la vienen de hace rato, 9 discos. Este tema es del... En realidad lo que vamos a escuchar es una reversión que hicieron en esta pandemia de un tema del disco Delusional, del año 2018. Y después vamos a tener el placer de escuchar a Ariel González, baterista de lo, como les decía al principio, los chicos de Brain Damage, una de las mejores bandas que tuvimos acá en la ciudad de Campana. Él va a contar también, Nico fue parte de todo eso también, ni hablar Diego, su hermano, obvio. Pero bueno, vamos a escuchar, él lo va a presentar, así que vamos en un bloque. Primero los Alte Potscars, después van los Paranoicos y después van a escucharlo a Ariel y cerramos con Brain Damage. Disfrútenlo. Shall we have more than one? Bochi y amigos de Los Ignotos, soy Ariel González, ex baterista de la banda Brain Damage de Campana, punk melódico de mediados de los 90 hasta el año 2001, donde finalmente la banda se disuelve. Bueno, Bochi me pidió que les comente un poco sobre el tema que eligió para escuchar hoy. El tema se llama Don't Sell Them y está incluido junto con el tema Sad Christmas en el compilado Track, Hardcore Punk Melódico sobre Ruedas, editado por el sello Patea Discos Independientes en el año 2000 en formato CD. Incluyó bandas como Useless ID, Street Bulldogs, MXS, Slam Up, Asphyx, Decameron, Collision Course, Todo Mal, SOS, The Stevies y Brain Damage. Los temas para el compilado los grabamos en una porta estudio de cuatro canales, en cassette, que luego se subieron a PC y se mezclaron y se masterizaron. Esa era la forma que tenía la banda de grabar y de editar todo el material, todo hecho por nosotros mismos, en nuestras casas. Y bueno, en ese momento la banda estaba formada por Pichón en la voz, por Diego Baclavi en la guitarra, Néstor Bancheri alias Coto en guitarra también, Ezequiel Suárez en el bajo y yo en la batería. Y en la última etapa de la banda se incorpora Nico Baclavic en la guitarra y Coto pasa a la voz. Quería contarles también que nos pueden buscar en YouTube, vamos subiendo material a un canal que tenemos hace poco, por si quieren escuchar algo más. Y nada, me queda agradecerle a Bochi por habernos incluido hoy en el programa y tenernos en cuenta, estamos muy agradecidos. Así que les mando un abrazo, un saludo y nos vemos. Gracias. Bueno, ¿Viste? Qué lindo que escuchar, amigos. Muy guay. Hoy justamente le contaba a Ariel, antes de venir al programa, estaba hablando con los chicos de Hueso y me decían que tienen un demo de los Brain Damage. Y le contaba a Juan, también lo hablaba con Ariel, de eso se trata la música, ¿no? De unir el mundo es un pañuelo, y más si escuchás música, porque cuando vieron lo que yo había puesto en Instagram, me hablaron los pibes de Hueso y me decían, yo tengo un demo de Brain Damage. Y me sorprendió, obviamente, pero es lo que le decía hoy a Ariel, la música tiene que unir. Hay tantas cosas en este país que separan, que la música une a la gente. Y por eso, más que nada, hacemos el programa nosotros también. Así que muchísimas gracias, Ari, por el audio, por coparte. Sé que te costó un poquito, pero mil gracias. Muchísimas gracias. Y espero que hayan disfrutado el bloquecito entero. Esta banda, recién estaba hablando con Ariel también. Le salió a fumar un cigarrillo. Esta banda Alte Podcast es un bandón, y no la conocía. Es increíble la cantidad de música que tienen los Brazucas. Es más, hoy armé un bloque trash de una banda que me mostró, que conocí por Cape, una banda legendaria, trashera vieja de Brasil, y una nueva, así que, pero eso más adelante. Así que, Ari, muchísimas gracias. Y después, cuando sigan metiendo, subiendo temas, ayer también encontré, que ahora se lo voy a pasar a Nico, un pibe subió un demo que habían grabado también los Brain Damage, que me decía Ariel que él no lo tiene, pero un loco que él cree que es de Granbur, que lo subió, y el loco puso una excelente banda de hardcore punk melódico de Campana. Y lo encontré ayer de pedo, así que ahora se lo voy a pasar a Nico también, así después lo puede escuchar. Pero bueno, ¿con qué seguimos? Aguantá, me perdí. Sí, usted. Hardcore, a la chapa. Hardcore, vieja escuela. Beso al Dani, que está escuchando, otro vieja escuela, obviamente. El señor Daniel Mancilla. Bloquecito que va a durar 1.36, 1.53 y 1.34. O sea, un pedo en la mano. Primero vamos a escuchar... Que de paso, si por ahí se alinean los planetas, capaz que está escuchando el programa, al señor Rogelio Maravilla, alias Marianito o alias El Punga, vamos a escuchar Los Verdaderos, con un tema que se llama Un Boludo Más. Dedíquenselo a quien quieran. Yo se lo puedo dedicar hoy precisamente a una persona que tiene un cargo de gobernador, por ejemplo. Después vamos a seguir con Excusas, del disco Tus Metas Cambiaron, y cerramos con Las Palabras Queman, otra excelente banda de hardcore de aquí, de nuestro país, del disco Invocación. Así que disfruten Hardcore Vieja Escuela. Vamos. La chapa, dale. Yeah! ¿Qué hizo Luquita? ¿Qué hizo? Lucas, querido, un abrazo. Jarco, revolí el vaso de una patada, se pudrió todo. Poco. Y era la idea. Patear un poco de cabezas antes de presentarle esto que viene ahora, que ahora Lucas, trata de sacar todo lo que tenés. Estamos hablando de Lucas Cuervo, ¿no? Exactamente. Exactamente. El amigazo cantante de Cuervos. Terrible bandón de Zárate, escúchame. Era la previa para esto que viene ahora, que es una masacre sonora, literalmente hablando. Después vamos a tener el bloquecito acá del señor para bajar un cambio, porque me di cuenta que pensé que había hecho un programa bastante melódico y me estoy dando cuenta que no. No es lo que parece. No. La apariencia engaña. Escúchame, vamos a escuchar a los amigos de Mendoza, estos chicos que se llaman NHG, con Iván en la voz, que él se va a encargar de contar cómo viene la mano. Yo después le digo los temas que vamos a escuchar, pero escuchalo Iván y pegadito van los temas. Prepárate, dale. Hola amigos y amigas de Los Ignotos, buenas noches, soy Iván, vocalista y guitarrista de NHG. Quería darle las gracias por este espacio antes que nada y agradecerles por fomentar la cultura underground sin fines de lucro alguno. Para quienes no conocen a NHG, es una banda formada en el año 2017 por Matías en guitarra y voz, Iván en guitarra y voz y Valia en baterías. El concepto básicamente fue lograr un grindcore muy influenciado por bandas como Nasun, Maruberline, Azok, etc. En agosto del 2018 hicimos nuestro debut en un bar de la provincia junto a bandas amigas, entre ellas Septicemia, e hicimos un setlist de 17 tracks, uno detrás del otro, sin descanso alguno, como estamos acostumbrados a hacer. Y bueno, esos 17 tracks luego formaron parte de nuestro primer disco de estudio titulado Nosotros Hacemos Grindcore, tal y como se llamaba la banda en ese entonces, y nombre con el cual hicimos varias presentaciones más en el 2018 en Mendoza. Luego, por enero del 2019, viajamos a Chile para presentarnos en un festival llamado Santiago Dead Grind Fest 2, con importantes bandas de ese país, como Visceral, Grinder Flesh, Hematospermia y unas pares más que no recuerdo en este momento. A mediados del 2019 cambiamos de baterista y nos presentamos en Criminal Metal Camp en la provincia de Córdoba, la cual fue esa una de la última presentación con Aaron y Matías, que formaban parte de la banda en ese momento. Ahí a los pocos meses empieza el 2020 y vuelve la baterista original, Valia Nelson, con quien autogestionamos una fecha bajo el nombre Ruido Muerte, a bandas amigas de la provincia, y de ese momento la banda pasó a consolidarse como un power duo, llamándose solamente NHG, y ahondando también por terrenos del fastcore y el power violence. Poco tiempo después empieza la cuarentena, y como no nos gusta perder el tiempo, nos pusimos a fabricar 12 temas nuevos más, que formarán parte de un split en vinilo de 12 pulgadas junto a la legendaria banda de Chile Grinder Flesh, el cual va a salir por el sello norteamericano Wise Grind Records. Y bueno, hemos hecho un adelanto hace poco de esos dos tracks y uno de ellos se convirtió en nuestro video oficial, el cual hicimos nosotros mismos con la ayuda de un gran amigo, Nicolás Romeo, del sello Grind Records. Pueden buscarnos en Facebook como n.h.g.fastgrindcore o en Instagram como nhgfastgrindcore, todo seguido, o en YouTube como nhggrindcore. Bueno, básicamente es eso y queríamos agradecerles nuevamente a la crew de Los Ignotos y a todos los y las oyentes de este programa. Espero que pronto podamos vernos en algún recital por ahí. Saludos y buenas vibras. está transmitiendo para usted FM Simple por la 97.3 MHz de frecuencia modulada estereofónica de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, República Argentina. FM Simple. Es la hora 23, 2 minutos. Es un buen momento para tomar un riquísimo jugo natural con el sabor único de Estancia Los Naranjos. Ananá, naranja, frutilla, maracuyá, pomelo, durazno, limón, menta y jengibre. Verdaderamente naturales, con toda la pulpa y en envase de vidrio para mantener su sabor y el cuidado de la naturaleza. Representante en Campana Zárate, Varadero y San Pedro, Jugos Naturales SP. Instagram, Jugos Naturales SP. WhatsApp, 3489-631639. Jugos Naturales Estancia Los Naranjos. ¡Probalos! Durante la cuarentena obligatoria, ¿puedo juntarme con amigos o familiares? No. No podés ir a una cena con amigos ni que tus amigos vayan a tomar mate a tu casa. Tampoco podés ir a visitar a tus padres. La única excepción es que tengas una persona a cargo que necesite de tu cuidado. En ese caso, podés ayudarlo comprando sus medicamentos, pagar sus cuentas por internet y dejarle comida en su casa, pero siempre manteniendo los cuidados de distancia e higiene recomendados. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bueno, eso que pasó eran los amigos de NHG. Escuchamos, te cuento. Perseverancia, moralistas, no dejes de moverte. Soportar, Devastation War y libérate del sistema. Todo eso en esos 4 minutos y pico que duraron los pibes. Una voladura de cerebro. Muy bueno. Ahí estaba comentando el amigo David, que le gustó y mucho. Luquita también, Luquita Cuervo también. Traté de no tirar más nada, Luca, porque ahí vi la foto. Volvió a la cocina. Volvió a la cocina. Manchaste todo el mantel de la vieja. Escuchame, y esto que viene ahora, yo la verdad cuando lo escuché la primera vez le dije a Enzo, el cantante, ¡fua, loco! ¡Qué poder que tiene este tema, por favor! Y eso lo adelanto el disco. Así que bueno, vamos a escuchar a los amigos de Hueso. Estuvieron un rato hablando conmigo, también estuvo Santi hablando acá con Juan. Y nada, sacaron este adelanto del próximo disco que se llama Proterbo. Muy buen arte de tapa. Excelente, excelente, como el anterior. El primer disco de Hueso, el arte de tapa, es buenísimo. La voracidad de las bestias. Ese lo compramos en el recital. Exactamente, se lo compramos en el recital. No me acuerdo, me acuerdo de Hueso, pero no me acuerdo que a quién fuimos a ver. Usted tiene la remera. Diferentes actitudes juveniles. Sí, pero no se roda. ¿Con quién tocó? ¿Con los ratos? Con ratos de porado, ahí está. Con los ratos fue. Fuimos con Titino. Con Titino, claro. Exactamente. Bueno, así que disfruten de esto. Vamos a escuchar que Santi cuente un poco. Y disfruten de esto porque la verdad es una patada en la pera, como le dije a ellos mismos. Después vamos a calmar un poquito, vamos a relajar, vamos a prender unos saumerios. Dale, Roxy. ¿Qué pasa con la gente de Ignotos y con toda la gente de Campana? ¿Cómo va eso? Bueno, acá Santi, bajista de Hueso. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación a participar. Les cuento, justo estamos estrenando Primera Línea, que es uno de los 4 temas que grabamos. Grabamos un EP ahora durante la pandemia, que lo grabamos a eso en agosto, septiembre, octubre, por ahí, en Estudio Samurai. Y bueno, ahora estamos muy contentos con el resultado, son 4 temitas, no ensayamos del año pasado, así que nos mandamos como estamos y bueno, salió este que van a escuchar ahora. El, El EP estamos subiendo, ¿viste?, de un tema, ahora salió Primera Línea, después en una semana ya vamos a subir otro, y yo calculo que de acá, antes de un mes, ya subiremos todo. Pero como para estirarlo un poquito, ¿no? Ya que no podemos tocar, no podemos hacer nada, ni estamos ensayando, bueno, para promocionarlo un poco. Bueno, les cuento, para los que no conocen la banda, nosotros somos una banda de Capital Federal. Venimos de lo que es la escena de hardcore, viste, de acá de Buenos Aires. La formación original era con Germán, que Germán era cantante de VOD, vivió en Zárate un tiempo, cantó en Face of Dog, o a Cara de Perro, como se llaman ahora. Después, bueno, tuvimos 90 Raíces y después armamos Hueso. Después yo tocaba en Indiferencia, bueno, toqué en mil bandas, en Yoda, en un montón. Y Coco, el batero, tocaba en ITA, tocó en Indiferencia, y toca Diego, que tocaba en Minoría Activa, la viola. Y ¿qué les iba a comentar? Bueno, sacamos el primer disco por Vegan Records, que es La Voracidad de las Bestias. Si alguno quiere chusmear a ver de qué se trata, puede meterse en nuestras redes, que son hueso.banda, tanto en Facebook como en Instagram. Si no, estamos en Bandcamp, Hueso Banda, o en YouTube, Hueso Banda. Ahí tienen material para escuchar, y tanto el adelanto como el primer disco. Y bueno, les cuento que a principio de año hicimos un cambio de formación. Germán dejó la banda porque se fue a vivir a San Martín de los Andes, al sur, con la familia, y entró Enzo, que era el cantante de Victoria Personal, una banda de hardcore vieja de acá. Y bueno, bastante contentos, la verdad, con lo que quedó. Ahora después lo van a escuchar en el tema este adelanto. Y bueno, acá estamos esperando que pase todo para reactivar un poquito la movida, poder volver a tocar, poder volver a activar, viajar un poquito, ¿viste? Compartir escenario con amigos, con gente. La verdad que terrible esto que está pasando, pero bueno, nos está pasando a todos, así que no queda otra que aguantarla. Así que bueno, gente, muchísimas gracias. Espero que les guste lo que hicimos, y cualquier cosa se pueden contactar con nosotros en las redes que les dije. Hueso.banda, Facebook, Instagram, YouTube, Bandcamp, o Señales de Humo, o Paloma Mensajero. Gracias, un abrazo grande para todos. Destiny, no one was wrong. Gente, nada, yo les avisé, una patada en la boca. Infernal lo que suena a hueso, infernal. Me encanta ese sonido que tiene, igual al en vivo, loco. Es increíble cómo suena esta banda. Espero que Luca no haya roto mal la casa. No, por favor. Muchísimas gracias. Gracias. A Santi, muchísimas gracias a Enzo también. Hoy estoy hablando también con él. Hay que traerlos a campana. Sí, gracias por estar. Que pase todo esto. Gracias por estar y hacer esta música. Ya quiero escuchar lo otro. Hoy estoy hablando con uno de los chicos, no sé si era Santi o Diego, el guitarrista, que me decía, lo que viene es infernal. El próximo que van a subir. Así que bienvenido sea, bienvenido sea. No veo la hora que de tenerlo enterito al disco. Bueno, después de toda esta masacre sonora que venimos en los últimos media hora, 20 minutos. 400 cambios. Bajemos un poquito porque después ya les dije, como le avisé, tengo Trash, Brazuca. Tengo dos bandas que después les voy a contar. Dos muy buenas bandas que mezclan voces limpias con podridas, bandas nuevas. Tengo lo nuevo de WADA, los black metaleros americanos. Y después vemos con qué seguimos. Pero por ahora, relajemos un toque. Descansemos un poco el cerebrito. Bueno, armé un pequeño bloque con lo que se denomina el post-punk. También de mediados de los 70. También un palo que salió de Inglaterra. Y yo traje, creo que a mi gusto, es la mejor banda que ha parido este movimiento. El nombre es de la banda de Psychedelic Furs. Estaba formada por Richard Butler, vocalista y letrista, Tim Butler, vocalista, bajo, y John Huston en guitarra. La banda actualmente sigue, pero nada que ver con la formación esta, la original. Esta estuvo hasta mediados de la década del 80. Ahora lo único que queda básicamente de la banda es el nombre. Y traje este temita que se titula Dears a World Outside. A mi gusto, uno de los mejores temas de esta banda pionera del post-punk inglés de mediados y fines de la década del 70. Así que bueno, vamos a escucharla. I can't wait to say goodbye before you break in. I get torn in two, you don't see my reflection and my sins. You fall, I don't come at all. Your words get in my way. Why wait? coming from the stage you're in you. What is old makes new. Yeah. Vamos, Roxy, dale. Bueno, lo segundo que sonó, mis queridos Joy Division, el tema Love Will Tear Us Apart. Sí, el cantante lo dice mejor. Bueno, así como yo. Este sencillo que estaba en el disco Closer de 1980, fue un disco que salió póstumo, porque a principios de mayo del 80, Ian Curtis, afectado por una gran depresión, por su separación y sobre todo por los constantes ataques de epilepsia que tenía, que hasta arriba del escenario. Y bueno, puso el tema de Idiot, de Iggy Pop, y se suicidó en la cocina de su casa. Y bueno, este tema y este disco fue lo que hizo explotar a Joy Division, pero bueno, lamentablemente Ian Curtis no pudo disfrutar del éxito de este disco. Y bueno, después el resto de la banda forma lo que es New Order, no nada que ver, ya tirándose más para lo electrónico, ¿no? Es una de las tantas bandas que por el fallecimiento de uno de sus miembros pasa a la historia. Porque la música era buena con o sin él. Exactamente. O sea, cuando estaba vivo él y después ya estaba todo grabado. O sea, la música fue siempre buena. Lamentablemente, en algunos casos pasa que para que se le preste atención a una banda tiene que fallecer uno de los miembros. Y con Sublime. A lo largo de la historia. Con Sublime. Muchísimos casos. La explosión de Sublime fue después de la muerte del cantante. Exacto. El éxito, la música siempre fue. La música la hizo toda él. De Sublime. Lo mismo que esto. Pero bueno, la banda explotó a causa de su fallecimiento, ¿no? Así que bueno, con estos dos temitas terminamos el bloque de relajación. Post-punk. De relajación. Según Lucas Cuervo, es un presupuesto escuchar Los Ignotos porque ahora rompe la zapatilla. Va a romper toda la casa, Lucas. Y ahora trata de, no sé, envolverte en un colchón como los locos, porque esto que viene ahora es para, básicamente, para lo mismo. Le mando un abrazo enorme a Diego Guaclavic, que también estaba escuchando, que me decía, le dan ganas de volver a los escenarios y a hacer música. Así que bienvenido sea, Dieguito, bienvenido sea. Como le dije al principio, esta banda la conocí porque me la pasó Cape la otra vuelta, hablando de los Garage Fuzz, esa banda que tanto escucho, que tanto he pasado. Brasilera también. Yo no sabía. El bajista supo tocar en esta banda. Estoy hablando de los Psychic Possessor. Banda arrancó en Sao Paulo en el 86. Grabaron dos discos, Toxic Diffusion, y en el 89 No Somos América del Sur. El baterista de los dos discos es Boca, el actual baterista de los Ratos de Porao. Y el tema que elegí para escuchar se llama SS Convoy. Esto por un lado, la parte vieja del thrash brasilero. Después, pegadito, vamos a escuchar a los Torture Squad. Estos vienen del 90, no son tan nuevitos. Pero también de Sao Paulo. También, en realidad, estos locos tienen 8 discos. A partir del 2015 entró una. Antes cantaba un flaco. A partir del 2015 entró una chica en la voz que se llama Maraya. Lo que vas a escuchar ahora es el anteúltimo disco que sacaron, que es del año 2013, ya que el último disco lo sacaron en el 2017. El disco se llama Escuadra de Tortura. Y prepárate, el tema se llama No Escape from Hell. Trash, Brazuca. Mi idea de los 80, principio de los 90. Escuchá. Shoot by your compassion. We'll be right back. Vamos Roxy Music, vamos Roxy Music. Nunca pusimos Roxy Music. Para Roxy. No. ¿Qué me señala, boludo? Otra vez sigue rompiendo cosas, Luca, no. Bueno, Santi, gracias. Nos está escuchando Santi, que le encanta. Que le encantó, le está encantando el programa. Así que, bueno, un abrazo grande, Santi. Abrazo, me alegro que. Muchísimas que te guste. Gracias. Muchísimas gracias por el audio, por el aguante y por hueso. Vamos. Ya cuando pase todo esto, vamos a ver si podemos armar algo. Ya hay un montón de gente que me dice: traigan a Hueso a Campana. Y bueno, nos queda un lugar. Si metemos a Hueso en el Pacha, prácticamente lo vamos a tener que reconstruir después. Así que vamos a tener que buscar un lugar más apto. También quería que le diga a los chicos de Mendoza también para venir. No hay ningún problema. Cuando pase toda esta mierda, podemos armar cualquier cosa. La gente amiga se copa y viene a tocar. Campana tiene un largo historial de mucha música en vivo. Muchas bandas han pasado por acá, así que bienvenido sea. Escúchame, vamos con esto que quería hacer un paréntesis. Son dos bandas, tampoco son tan nuevas. Primero los que primero les traigo se formaron en el 2010. Que hoy estaba pensando mientras armaba el programa, yo calculo que si en el año 2000, fines del 90 y pico, cuando salió Korn, Deftones, System, Colchamber y todo eso que denominaron New Metal, que tanta controversia trajo, ¿no? ¿Te acordás? Sí, sí, sí. En esa época, bueno, yo calculo que si no hubiesen usado ese término para ese momento de la historia de la música, tranquilamente lo podrían usar para estas bandas que les traigo hoy. Porque como que algunos lo llaman metalcore, otros lo llaman madcore, otros lo llaman deathcore, otros. Hay un montón de sinónimos que para mí no les queda bien ninguno. Es música, hacen metal y tienen voces limpias y meten sintetizadores, teclados. Esta banda me la pasó Maxita Acevedo. Se llama Within the Future. Se formaron en el 2010, son suecos. Tienen tres discos, 2013-2016. Y We Suffer in Silence, que es del año 2017, que fue el último que grabaron, que es de donde saqué el tema, que se llama Sick of You. Nada, ustedes pongan el mote que quieran. Es metal, es un poco de todo. Pero yo calculo que si no hubiesen usado ese mote en el año 2000, tranquilamente lo podrían usar ahora para meter todo en la misma bolsa como era en ese tiempo. Porque según algunas revistas hasta decían que Tool era New Metal, algunas revistas decían que hasta Rage Against the Machine era New Metal. Porque no tenían dónde encasillarlo, nada más que por eso, ¿entendés? Y esto con estas bandas pasa lo mismo para mí. Así que bueno, escuchemos los Within the Future. Escuchá qué buena banda. Escuchá qué linda banda. Dale, suecos. I'm so sick of you. Now! Vamos Rocks, vamos Rocks. Míralo. The Godfather of Hardcore. Flor de documento. Y el dedo también lo tenés que ver, ¿no lo viste el dedo? No, tampoco. Puf. Aprecia Santi. Escúchame. Bueno, y esto que viene ahora. Estos pibes son californianos, se formaron en el 2013. Básicamente se forma de la. De un desprendimiento, digamos, de miembro de los Asylum Dying, originales, los que arrancaron la banda. Se van a dar cuenta en el sonido cuando lo escuchen, salieron de gira con In Flames. Sacaron dos discos, es como una banda que se armó y ahora tiene un impasse, o sea, tocaron, salieron de gira, se desarmaron, se volvieron a armar, hicieron otro disco. El primero se llama Woven War, que es como se llama la banda, que salió en el 2014, y el segundo salió en el año 2016, que se llama Honor is Dead. El tema que les traigo se llama Archers, es de ese disco justamente, el Honor is Dead del año 2016. Por lo que investigué, la banda como que está en un parate, o sea, son todos miembros de otras bandas. Cuando están, tienen un tiempito, se juntan, hacen discos, salen de gira y después vuelven con sus prioridades. Que no tiene desperdicio esto, por favor, escúchenlo. Para que están golpeando, capaz que, no sé, algo pasó. Porque recién estaba, acá estamos a media cuadra de la comisaría, estaba lleno de patrulleros. Y... Ah, no, son conocidos. Pablito. ¡Oh! ¡Qué linda sorpresa! Buenas noches. Descálmenme los cuartos, siéntense por favor y preséntense. Llegaste justo, Caro. Buenas noches, Ignotos. ¿Cómo estás? Llegaron justo. Bienvenidos sean. Bueno, muchas estamos gracias. Con dos amigos. Pablito, que le hemos dedicado miles de temas. Y Caro, una amiga que me ha pasado un montón de bandas, discos. Así que. Bueno, mientras nos acomodamos, vamos Rosy con esta banda Woven War. Dale. Me emocioné al ver las latas. We'll be right back. Dale que tenemos que terminar con Bursun hoy. Por favor. Bueno, vamos rápido. Dale. Porque este tira unos... Sí, entra. No pasa nada. Bueno, como les decía, estos yankees que vienen sacando discos de black metal hace un par de años, uno mejor que el otro. Estoy hablando de la banda que se llama Uada. Son de Portland. Sacaron su tercer disco este 2020. Salió el mes pasado. Tiene 6 temas, dura una hora. Para el que le gusta el black metal, como a mí y aquí a la señorita que está al lado mío, vamos a gozar de este tema porque la verdad se pasan. ¿Qué pasó, Roxy? Ah, no importa, falta este. Vamos al 21 recién. Pero, ¿no tenés más tema? Ponele mejor la letra, che. Acá está, llévate eso. ¿Por qué esa es la tuya? No leo nada con esa. Ah, claro, me olvidé de darle una hoja, por error. Si yo estuviera ahí en el control, no leo nada, una mierda, te pongo la mala azul, qué sé yo. No. No entiendo nada. Bueno, como les decía, el tema que elegí se llama The Great Mirage, es un temón, obviamente dura unos 6 minutos, así que disfrútenlo y después cerramos con Bursun, como le dije. Así nos escucha la policía del pensamiento. Claro. You motherfucker. Para que lo tiene que buscar. Sí, mortal. Tipo que no escuchaste aquí. El mío. El mío es Roberto Kennedy. No, nosotros no tenemos. Nosotros no tenemos ni Open English. No tenemos ni Open English. Ni inglés cerrado, ni nada. Pero esta tanda está. Esto es un inglés primitivo. Uno le pone la mejor. Lo importante es que decir bien, por lo menos decir bien las canciones. Después, como lo pronunció uno. Después, si la quieren escuchar, que varias veces. Entonces, este tema se puede decir que es You Fucking Rock and Roll. También. Pero después me preguntan. You Metal Man. ¿Qué banda era la que pasaste? ¿Qué banda era la que pasaste? Entonces, yo se los paso por WhatsApp y cosas así. Y se los escribo. Qué divertido el programa. Ahí está, listo. Ahora sí. Vamos. Black Metal, dale. Para. We'll be right back. Bueno, gente, como dije al principio y lo repito ahora, el señor, ¿cómo se llama este muñeco? No. Wilkinson. No. Zuckerberg. Zuckerberg. Zuckerberg, el dueño de Facebook. Exactamente. No lo deja subir videos de Gursum al cara libro, así que una forma de no de protesta, de ser los ignotos como somos siempre, vamos a cerrar con Gursum, obviamente. Por supuesto, se lo vamos a dedicar al señor cara libro. Ya con esto nos vamos, así ya después, ya ahora nos despedimos. Después, ¿por qué los ignotos? Por una... Básicamente porque los ignotos quiere decir los desconocidos, los NN. Y como nosotros no nos conocemos todos campanas, decimos yo no lo más así. Es como una... ¿Se entiende? No me sale la palabra. Ironía. Claro, ironía, no ironía. Pero bueno, vamos a cerrar con Bursum, del primer disco del año 92. El tema se llama War. Así que nada, le hacemos la guerra en contra de la censura. Más vale, pero más vale. En contra de la censura del cara libro. Ahí salió Pablito, así que, gente, bueno, el jueves que viene nos vemos, nos vamos a pasar 2-3 minutos, pero hasta acá llegamos los ignotos. Nos vamos, brindemos. Salud. Se escucha. Aguante, salud. Salud. Gracias por estar, gracias por venir, chicos. Vamos, Rusi. Por favor. This is all.